Nehua nictemua un tlaxcali anican cuxunca tlayuli para ticuntlalis un tlaxcali nican saopurutucuas un tlaxcali xucmo momati igual uan nictemua noihqui moli nacatamali cuahnixtli pusoli an nica masqui chihchiua cox igual. ¿Y cuál es tu comida favorita de tu pueblo? No cachi mis patria cachi nictemua amuli cuac penas quichiua xetlamantli uelic.